señor que hacía un survey, vino acá y me preguntó la opinión que tenía yo sobre Fulgencio y Fidel. Y le contesté al señor lo que ahora le digo a usted. Yo no sé. Insistiendo en el survey, me preguntó aquel señor quién tendría la razón entre Fulgencio y Fidel. Le contesté al señor lo que ahora le digo a usted. Yo no sé. Que si el Sputnik de allá era mejor que el de aquí, que si no falló el de allí, que si fracasó el de acá. Y le contesté al señor lo que ahora le digo a usted. Yo no sé. Que si hay plata por ahí, que si usted la ve correr, que si el juego puede ser la salvación del país. Y le contesté al señor lo que ahora le digo a usted. Yo no sé. Si hay elecciones aquí, que mi opinión cuál será, si esto al fin se arreglará o seguiremos así. Le contesté al señor lo que ahora le digo a usted. Yo no sé. Caballero, yo soy mudo. Yo no sé. No pregunte bobería. Yo no sé. Y no me busque problema. Yo no sé. Yo aquí me callo la boca. Yo no sé. Pregunte bobería. Yo no sé. Y no me busque problemas.